La policía llegó allí con escudos y llegó allí con bastones. La policía lo único que ha hecho este año es tener paciencia. Entonces esta semana dijeron, no, es que la policía protege a unos civiles que disparan. Mentiras. Y eso lo dice un organismo internacional, mentiras. Se les nota la ignorancia, solo saben golpear y matar, reprimiendo a todo el que piensa, asesinos, cerdos del mal. Todo ha quedado impune, ya sabemos todos lo que pasó. El primero de mayo del 2005, el SMAT a un niño mató. No queremos más su represión, quiero que se acabe el escuadrón. Pero como sabemos que no, resistimos con honor. Patria se sepa la verdad de los asesinos sin piedad, que con armadura siempre van y sus sinas son SMAT. Reprimiendo al estudiante, al profesor y al obrero laburante, o tan solamente al que esté pensando en quitarse el yugo esclavizante. Al servicio del Estado han matado a muchos, han matado desaparecidos, torturados, pero no les hemos olvidado. No queremos más su represión, quiero que se acabe el escuadrón. Pero como sabemos que no resistimos con honor. Para que se sepa la verdad de los asesinos sin piedad, que con armadura siempre van y sus siglas son SMAT. Tras muchos ataques a los más indefensos, lo único que nos queda es justificar la reacción por parte de compañeros que con capucha en la cara defienden lo poco que nos queda. Nicolás David Neira asesinado a golpes propinados por el SMAT el 1 de mayo del 2005. Pero no es el único, son muchos más los desaparecidos, torturados y asesinados por este escuadrón móvil antidignidad.